Manantial de paz y crecimiento personal. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Cultiva un sano sentido del humor. Los ejemplos de un sano sentido del humor son muy abundantes, afortunadamente. De la historia griega, recordemos a Leonidas, rey de Esparta, quien con 7,000 hoplitas y 10,000 soldados salió a defender las Termópilas contra Jerjes, que tenía en su ejército de tierra 1,700,000 infantes y 80,000 jinetes y en el mar 400,000 hombres. Estos datos pueden ser muy exagerados, pero sí se trataba del mayor ejército que había visto la humanidad. Pasando el Helesponto sobre dos puentes de barcas, había gastado ese ejército 7 días y 7 noches y estaba compuesto por gentes de 46 naciones. Para ponderar el número de los enemigos, le dijeron a Leonidas: son tan numerosos que sus flechas son suficientes para ocultar el sol. Leonidas, lleno de coraje y sin perder el buen humor, respondió: mejor, así pelearemos a la sombra. Cada autor que tú consultes sobre las características de la madurez psicológica te enumerará diferentes características de la misma, pero casi sin excepción, todos incluyen un sano sentido del humor como una nota de la persona madura. No vamos a hablar hoy del humor agresivo, que se divierte lastimando y humillando a los demás. Tal humor es un arma punzante que hiere tanto más dolorosamente a su víctima cuanto mayor gracia tiene quien maneja ese puñal traicionero. Digamos una palabra sobre un humor compensatorio de tipo sexual inmaduro, con frecuencia fruto podrido de ciertas insatisfacciones sexuales reprimidas y mal manejadas. Son los chistes verdes o de doble sentido, chistes de alcoba, cama y cuarto de baño, tan frecuentes en muchos programas mediocres de radio y de televisión, con frecuencia carentes no sólo de todo sentido de dignidad, sino del más elemental ingenio y agudeza. Sus autores y locutores se complacen revolcándose hasta 60 minutos como el escarabajo en su propio estiércol. Ya anotaban Maslow y Olpor que a veces el humor es un desahogo para la angustia de carácter sexual. Estas son las palabras de Olpor, psicólogo emérito de la Universidad de Harvard en Psicología de la Personalidad. Relacionado con lo cómico agresivo que ridiculiza al otro, existe la risa provocada por las historietas subidas de tono, que parece debida a la liberación de las prohibiciones. Los instintos agresivo y sexual se hallan al parecer en la base de gran parte de lo que se considera cómico. Hasta aquí, Allport. En nuestro medio, usamos para este tipo de humor la expresión de chiste verde o de color subido. Hay chistes un tanto picantes que demuestran cierto ingenio. Son finos. A pesar de su carácter un poco picante, demuestran inteligencia y agudeza y hacen reír por su ocurrencia o por la gracia y el buen humor del narrador, más que por su mismo contenido. No se trata de convertirnos en beatas escandalizables. La mojigatería puritana tampoco sería señal de salud mental. Pero, en muchos casos, se busca una satisfacción vicaria, como sustituto por la carencia de una vida sexual normal, o por fijaciones en una etapa más atrasada en el proceso de la maduración afectivo-sexual. Este estancamiento evolutivo sería más explicable en adolescentes inmaduros que en adultos sexualmente maduros. Es comprensible que un prisionero al que se le impide llevar una vida sexual normal con frecuencia acuda a satisfacciones vicarias o sustitutas por medio de la lectura de revistas pornográficas como el Playboy o la contemplación de afiches y figuras provocativas o sesiones interminables de chistes verdes y narración de aventuras y proezas muchas veces imaginarias y de carácter más o menos obsesivo y morboso. Aun prescindiendo del aspecto ético y cristiano, que es el más importante, ve uno con alarma la proliferación de programas humorísticos de carácter francamente morboso en los medios colombianos de comunicación, especialmente en la radio y en la televisión. Es mejor no citar aquí programas específicos, entre otras razones para no hacerles una promoción gratuita a sus actores. Los oyentes pueden identificarlos muy fácilmente. Algunos humoristas de radio o de televisión, con morosidad enfermiza, dedican programas enteros de 30, 60 minutos al chiste de doble sentido, que con frecuencia tienen muy poca o ninguna gracia, claramente plebes, sucios, propios para un ambiente pesado de cafetín de mala muerte o de taberna barata, en donde casi me atrevería a decirlo, se respira la fetidez de la letrina. Este triste papel ejerce una influencia profundamente deseducativa, demoledora de la decencia, de la cultura y de los valores. Cuando todo un pueblo, especialmente la juventud y la niñez, es alimentado diariamente con esta clase de basura y desperdicios, ¿qué cultura se puede esperar en los colombianos de hoy y en los futuros ciudadanos? Lamentablemente, la atmósfera social se va viciando con este humor sucio que amenaza invadir con sus miasmas deletéreos aun ambientes muy selectos, como ciertos cócteles de gente muy distinguida e importante, de damas encopetadas, de muchachos o sobre todo de muchachitas bachilleres o universitarias muy sofisticadas. Ojalá que nunca se vieran salpicadas con este lodo personas que por su cultura y su edad y su profesión y la dignidad de los cargos que ocupan o la profesión que ejercen deberían ser ejemplares de cultura y de decencia. Hablemos hoy e insistamos más en un sano sentido del humor. La capacidad de infundir humor a la vida diaria es un tesoro invaluable para la salud y la felicidad. La capacidad para ver el lado humorístico de las cosas y responder con una sonrisa es un indicio de bienestar y de salud mental. El sano sentido del humor está íntimamente asociado con la felicidad y su carencia con una vida desgraciada. La atrofia o muerte del sentido del humor es uno de los primeros indicios de desajuste en la personalidad. Si uno percibe el mundo como amenazador y hostil, deja muy poco espacio para el sentido del humor. Una persona crónicamente dominada por el pesimismo, la melancolía, la tristeza, la timidez, el miedo, la angustia y la agresividad, cierra las compuertas de su alma al gozo y la alegría que brotan del sentido del humor. La persona desajustada, neurótica o psicótica tienen un menguado sentido del humor o carecen totalmente del mismo. Si una persona puede reírse en medio de los problemas y fracasos, ha tendido una tabla de salvación, ha lanzado al agua un salvavidas que lo mantendrá a flote en las dificultades. Todo puede cambiar cuando se respira el aire puro del buen humor. Como el rayo del sol crea el arco iris en medio de los rayos y las nubes tormentosas, un relámpago de buen humor cambia nuestras emociones negativas en positivas. Nuestras iras en tranquilidad, nuestros temores en valentía, nuestras tristezas en alegrías. Ayuda a resolver los conflictos y hallar soluciones a los mismos. Acrecienta la productividad de la familia o el grupo de trabajo. Se calman nuestras iras, se relajan nuestras tensiones, se disipan los ratos aburridos, nuestros temores se apaciguan, florece el rapport con los extraños, nuestras relaciones interpersonales se acrecientan y profundizan. El sentido del humor muy frecuentemente produce una risa espontánea y abierta, como la semilla produce el fruto. Te recomiendo de verdad cultivar el sano sentido del humor. Es imposible presentarte todos los buenos resultados que obtendrás, pero a continuación te presentaré algunos frutos del buen humor y de la risa que podrás saborear a tu gusto. Thank you. algunos frutos del buen humor y del sano sentido del humor. Primero, el buen humor y la risa favorecen la salud, el bienestar personal y aún la longevidad. El humor y la risa, que es su fruto connatural, elevan el ritmo cardíaco y la circulación de la sangre. Relajan los músculos, actuando como un masaje que brota del alma. Ayudan al cerebro a descargar endorfinas que obran como analgésicos naturales del organismo. El humor y la risa relajan las tensiones, alivian los dolores y en general favorecen, restauran el equilibrio y la calma. Airean los sentimientos negativos y promueven la salud y la aceptación de sí mismo como ser humano infalible, sujeto a errores, equivocaciones y fracasos. Por todo lo anterior, aún la expectativa de vida se aumenta considerablemente con el buen humor y el sano sentido del humor. Segundo, el sano sentido del humor facilita las relaciones interpersonales. El sentido del humor distiende las tensiones, alegra el corazón, une las familias y comunidades, cura las heridas, provoca la risa abierta y limpia, eleva el espíritu y contribuye al bienestar físico y mental de las personas. Como dijo Víctor Borge, el humor es la distancia más corta entre dos personas. El humor alegra tu propia vida y la de quienes te rodean. Generalmente, cuanto más humor le pongas a tus relaciones, más satisfactorias serán para ti y para quienes te rodean. Tú serás más simpático y la gente también te atraerá más. A la gente le agrada la persona que siembra alegría, optimismo y buen humor en la familia, en el lugar de trabajo, en la comunidad, en la iglesia. Tal persona cumple con plenitud el acertado consejo de Gordon Allport: no ensucies el aire que otros tendrán que respirar. En un grupo, como la familia, el equipo de trabajo, la comunidad, el humor puede usarse para desviar las emociones negativas de los miembros potencialmente hostiles y agresivos y suavizar las situaciones tirantes. Los miembros que obtienen éxito en los grupos son los que logran hacer un ambiente agradable para ellos mismos y para los demás. Generalmente, cuanto más humor se le ponga a las relaciones, más positivas y constructivas serán. El buen humor y la risa aumentan tu energía. Al liberar a las personas de la ira, del resentimiento, de la hostilidad y otras emociones negativas, deja mucha energía disponible que aumenta tu productividad. El humor acrecienta el entusiasmo y la energía, que son la base de la motivación y de la productividad. Cuarto, el buen humor alivia el estrés y facilita la solución de los problemas. Mirar los propios problemas con sentido de humor y reírse discretamente de las propias dificultades, problemas y errores es un medio eficacísimo para reducir las tensiones, el estrés y las preocupaciones, lo mismo que para despertar la creatividad, concentrar la atención y hallar soluciones acertadas a los problemas. El sentido del humor amplía la conciencia y perspectiva y constituye un medio excelente para suavizar el estrés y resolver los problemas. Mediante la risa y las bromas, uno logra alejarse un poco de los incidentes molestos. Te enseña a tomar los problemas y aún los fracasos con sentido de las proporciones y sin hacer una tragedia de cualquier bobería insignificante. Si aprendes a reírte un poquito de los problemas y sobre todo de ti mismo, has dado un paso gigantesco para resolver los problemas diarios de la vida. El humor es una excelente herramienta para reducir el miedo, la angustia y el estrés. Quinto, el buen humor, la risa, te ayudan para la solución de conflictos interpersonales. El sentido del humor es una medicina maravillosa para solucionar los conflictos. En primer lugar, porque disipa las rabias y calma la angustia, que son tan frecuentes cuando experimentamos un conflicto con otra persona. Es casi imposible permanecer airado o angustiado cuando tomamos algo en broma y con cierto sentido de humor, y sobre todo cuando abrimos el alma con una risa espontánea o una carcajada sincera. Haz el ensayo por ti mismo la próxima vez. Cuando experimentes una divergencia de opinión o un rechazo, trata de encontrar algún aspecto gracioso y ríete un poco de ti mismo, del problema y aún de tu oponente, y verás cómo se disipan las nubes tormentosas. También puedes usar el sentido del humor para disolver la rabia y hostilidad del otro, si sabes hacerlo discretamente. Un ambiente agradable de broma facilita al otro el ceder y hacer concesiones sin sentirse perdedor ni humillado. Lo saben algunos hábiles diplomáticos que logran una atmósfera mucho más propicia para un convenio con un buen chiste que con muchas y sabias disquisiciones jurídicas. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.